nuestra verdad y nuestra vida. Y sobre esto ya vamos a hablar mañana de cómo vivir el misterio de Cristo, que es el segundo capítulo dedicado a Cristo en la teología del verbo. Cómo vivir el misterio de Cristo. Otra cosa estupenda. Mañana, si Dios quiere. Repertuaron corda fidelium, et tui amoris in eci in emocente, e mite spiritum tuum et crea contur. Premos Deus que corda fidelium, santi spiritus illustrationes de cubisti, non ho visto ne odum spiritu recta sapere, et eio sempre consolazione laudere, per Christum Dominum nostro. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Reina del Santo Rosario. San José. Santo Padre Domingo. Bueno. ¿Cómo vivir el misterio de Cristo? Así se titula este segundo y último capítulo sobre la exposición de nuestra cristificación, tal como está revelada en la Sagrada Escritura. Es un tema santísimo también el de hoy, aunque ya me lo han oído alguna vez, pero en fin, vamos a insistir porque estas cosas son fundamentalísimas y por mucho que se repitan. Hay una fórmula sublime que resume admirablemente todo lo que deberíamos hacer para escalar las más altas cumbres de la perfección cristiana. La emplea la Iglesia en el santo sacrificio de la misa y constituye por sí sola uno de sus ritos más augustos. El sacerdote, inmediatamente antes de pronunciar la incomparable oración dominical, el Padre Nuestro, recoge reverentemente la sagrada hostia depositada sobre la patena y, colocándola verticalmente sobre el cáliz descubierto, pronuncia estas sublimes palabras: Per ipsum et cum ipsum et in ipsum est tibi Deo Patri Omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria. Así lo hacíamos hasta antes del Concilio Vaticano. Ahora, en la nueva liturgia, ya no ponemos la sagrada forma encima del cáliz con una sola forma, sino que lo hacemos de otra mano, con una mano el pan, con otra mano el vino. Lo han dicho así, pues bien, vamos a hacerlo así. Pero era muy bonito aquello, la forma vertical encima del cáliz, los dos a la vez. Era muy bonito. Ahora hay que hacerlo de la forma que han dicho y se acabó, no hay más que hablar. Vamos a comentar esta breve fórmula y veremos cómo efectivamente está contenida en ella la quinta esencia de la vida cristiana y el camino único para llegar a la santidad. Yo lo recomendaría a ustedes que pidan muchas veces al Señor que les dé a conocer claramente qué es lo esencial y qué es lo accidental. Porque hay muchísimas almas, muchas, incluso religiosas y sacerdotes, devotos, todo lo que ustedes quieran, pero que se andan por las ramas. No, no, lo fundamental se les escapa. Y eso tiene que ser una luz que nos venga de Dios, y hay que pedírselo. Pedamos a Dios que nos ilumine para que comprendamos qué es lo esencial y qué es lo occidental. Y para que vayamos sobre todo lo esencial, sin descuidar lo occidental, también lo occidental, secundariamente, pero lo esencial. Vamos a poner una idea general de lo que les voy a exponer esta tarde. La glorificación de la Trinidad Beatísima es el fin absoluto de la creación del mundo, de la redención y santificación del género humano. Dediqué la primera conferencia a esto. Por encima de todo, la gloria de Dios. Por encima de nuestra santificación, por encima de nuestra salvación, por encima de la salvación del mundo, la gloria de Dios por encima de todo. Y como consecuencia de la gloria de Dios y como una cosa completamente secundaria, nuestra salvación y nuestra santificación, que hemos de procurar ante todo y sobre todo para glorificar a Dios, no por el bien que repercute sobre nosotros. Pero en la economía actual de la providencia y de la gracia, esa glorificación no se realiza sino por Jesucristo, con Jesucristo y en Él. De manera que todo lo que pudiera intentar el hombre para glorificar a Dios fuera de Cristo estaría completamente fuera del camino y sería completamente inepto para lograr esa finalidad. Todo se reduce, pues, a incorporarse cada vez más a Cristo para hacerlo todo por Él, con Él y en Él, bajo el impulso del Espíritu Santo para la gloria del Padre. Esta es toda la vida cristiana. Vamos a verlo en particular. Y es maravilloso cómo la Iglesia está inspirada por el Espíritu Santo, está regida por el Espíritu Santo. Hasta el orden de esas tres expresiones es maravilloso. Porque si alteramos el orden, y en vez de decir per ipsum cum ipsum et in ipsum, dijéramos, por ejemplo, con Él, en Él y por Él, ¿no?, desarticulamos el ritmo ascendente. Tiene que decirse por, con y en. El ritmo es ascendente, ¿verdad? Per ipsum, por Él. Cristo es el único camino, una conferencia entera de que esto. Nadie puede ir al Padre sino por Él, ya que solo Él conoce al Padre y aquel a quien Él quisiera revelarse, nadie más, el único camino. Solamente en este mundo, en el cielo ya no será camino, Cristo. Bueno, eso vendrá después. En el cielo será verdad y vida, pero camino ya no, porque si no hay camino, se acaba el camino. Ya no será camino, será verdad y vida eternamente, pero camino no. En este mundo es el único camino, pero solamente en este mundo. De manera que la preocupación fundamental, y casi podríamos decir la única del cristiano que quiera santificarse, no ha de ser otra que la de incorporarse cada vez más intensamente a Cristo para hacerlo todo por Él. Es preciso que desaparezcamos nosotros, o mejor dicho, para quitar a la frase todo resabio panteísta, hay que tener cuidado. Es preciso incorporar de tal manera a Cristo todas nuestras buenas obras que no nos atrevamos a presentar ante el Padre una sola de ellas, sino por Cristo, a través de Cristo, por medio de Cristo. Esto complacerá al Eterno Padre y le dará una glorificación inmensa. No olvidemos que el Eterno Padre en realidad no tiene más que un solo amor y una sola obsesión eterna, si es lícito hablar así, su Verbo. El Eterno Padre no tiene más que una idea, que es el Verbo, y no tiene más que un amor, que es el Espíritu Santo, nada más. Y en esa idea infinita lo abarca todo. Y en ese amor infinito lo abarca todo. Y no tiene más. No tiene más ideas ni más amores. ¿Les parece poco? La infinita idea, infinito amor. Eso es todo. Y lo demás no le interesa. Lo ha dicho expresamente el mismo Cristo. El mismo Padre os ama porque vosotros me habéis llamado y creído que yo he salido de Dios. Nada le interesa al Padre fuera de Él. Y si nos ama infinitamente a nosotros, es porque nosotros amamos a Cristo y hemos creído en Él. Lo ha dicho Cristo. Juan 16:27. Sublime misterio que debería convertir nuestro amor a Cristo en una especie de obsesión, una idea fija, la única de nuestra vida, como constituye la única de su Padre Celestial y constituirá siempre la única de todos los santos, no solamente de San Pablo, de todos los santos. Cristo, Cristo, Cristo. ¿Qué otra cosa de la Iglesia? ¿Y qué nos enseña en su divina liturgia sino únicamente esto? A pesar de ser la esposa inmaculada de Cristo, en la que no hay la menor mancha ni arruga, Efesios 5:27, la Santa Iglesia sin eso andará fuera de camino. No dará un solo paso hacia adelante. No llegará jamás a la cumbre de la santidad. ¡Qué desorientación, pues! La de los que ponen la devoción a nuestro Señor como una de tantas cositas como el examen de conciencia o la lectura espiritual. Hay que distinguir lo esencial de lo occidental y lo esencial es por Cristo. Pero vamos a dar un paso más hacia adelante. Verán ustedes cómo la segunda fórmula nos hace avanzar un paso más. Et cum ipso, con Él. Pero hacer todas las cosas por Cristo, a través de Cristo, es poco todavía. Hay que hacerlas con Él, en unión íntima con Él. Por Cristo es Cristo delante. Con Él es a nuestro lado. Ya estamos junto a Él, cogidos del lado. Es más que delante. Ya estamos con Él, juntamente con Él. La divinidad de Cristo, fíjense que aquí hay una cosa muy importante, quiero que la vean clara. La divinidad de Cristo, el Verbo de Dios, está presente de manera permanente y habitual en toda alma en gracia. Con la inhabitación tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está permanente de una manera habitual. Y el Verbo puede utilizar continuamente la virtud instrumental de su humanidad santísima a la que está unido hipostáticamente para inundarnos de vida sobrenatural. Y dirán, bueno, ¿y por qué? ¿Qué necesidad tiene el Verbo de utilizar la humanidad de Cristo? Si es que no se basta él solo, pues no. Porque fíjense ustedes que lo que a nosotros nos santifica no es la unión hipostática, no es la gracia de unión de Cristo, esa es exclusivamente de Él. Esa no nos santifica, nos santifica Él, nosotros no. Lo que a nosotros nos santifica es lo que llamamos la gracia capital de Cristo, la gracia cabeza. Y Cristo es cabeza nuestra, cabeza del cuerpo místico, como hombre, no como Verbo. O Verbo, está allá arriba, veces por encima. Es como hombre como tiene la gracia capital. Y esa gracia capital es la que refluye sobre nosotros. Por consiguiente, no basta el Verbo. Hace falta que el Verbo utilice también la virtud instrumental de la humanidad de Cristo. Pero me dirán, Padre, aquí hay un inconveniente que inmediatamente lo vamos a ver. La humanidad de Cristo no la tenemos más que en la Eucaristía y cuando acabamos de comulgar, pero después la humanidad desaparece y queda el Verbo con el Padre y el Espíritu Santo, pero la humanidad dio. Sí, ayer decíamos que también por la fe, pero es la fe, es por la virtud de Cristo, no porque esté físicamente presente. Físicamente presente no le tenemos más que en el ratito en que tenemos la Sagrada Forma todavía dentro de nosotros, nada más. Entonces, ¿cómo podrá utilizar el Verbo? Pues la utiliza utilizando instrumentalmente la humanidad santísima, porque no olvidemos que Cristo es hombre Dios. Y es la fuente y manantial único de la gracia, y que la gracia de Cristo que nos santifica a nosotros no es su gracia de unión, que es propia y exclusiva de Él. sino su gracia capital. Esto es la gracia habitual de que está llena su alma santísima y que se desborda de él sobre nosotros. Como la cabeza refluye la vida a todos los miembros del organismo mismo. Nos interesa la gracia capital, no la de unión. La de unión es para él. Y esa gracia capital la utiliza el Verbo utilizando instrumentalmente y haciendo que influya en nosotros virtualmente Cristo, aunque no esté físicamente presente, en cualquier momento en que nos pongamos en contacto con él. Pues no sabemos qué por la fe, como decimos ahí. Pero siempre utilizando la virtud instrumental de Cristo cabeza. Hace falta, la necesitamos, es la nuestra, la que nos santifica a nosotros. De manera que no es una sublime ilusión tan bella como irrealizable eso de hacer todas las cosas con Cristo. Es una realidad profundamente teológica. Mientras permanezcamos en gracia, Cristo está con nosotros, está dentro de nosotros, físicamente con su divinidad y virtualmente con su humanidad santísima utilizada por el Verbo. Y nada eso a que lo hagamos todo con él, juntamente con él, íntimamente unidos a él, puesto que lo tenemos. ¿Qué valor y precio adquieren nuestras obras ante el Eterno Padre cuando se las presentamos de esta manera incorporados a Cristo y en unión íntima con él? Sin esta unión no valdrían absolutamente nada. Ni él, dice expresamente Cristo. Nada. Ni él, nada. Juan 5:5. Con él, en cambio, adquieren un valor absolutamente incomparable. Es la gotita de agua, que no vale nada por sí misma, pero que arrojada al cáliz y mezclada con el vino del sacrificio, se convierte en la sangre de Jesús, con todo su valor redentor y santificador rigurosamente infinito. Nuestras obras no valen nada sin Cristo, con él, infinitas. Una obsesión continua, todo lo que hacemos con Cristo. Porque vemos es que Cristo hizo todo lo que hacemos nosotros. Cristo comió, Cristo durmió, Cristo descansó, Cristo se recreó, Cristo oró. En cualquier momento de esos tenemos que incorporarnos a Cristo. Es lo que él hizo al entregarnos al sueño por la noche, Señor. Aquel sueño de Cristo que cuando estaba dormido en la barca, cuando la tempestad, yo me uno al sueño de Cristo. Cuando como, yo me uno a la comida de Cristo. Todo unido a él. Si no, no tiene valor. Son cosas humanas, naturales, no tienen valor si no las unimos a Cristo. Pero si las unimos, la gotita de agua que se convierte en la sangre de Cristo. Si es importante esto, si es un punto de vista fundamental. Esta idea complementaria de la anterior y para, preparatoria de la siguiente, constituida la tortura obsesionante de San Pablo. Aquel hombre extraordinario que recibió como ningún otro luces vivísimas de Dios para asimilar el abismo insondable del misterio de Cristo, no sabía cómo explicarle al mundo las incomprensibles riquezas enterradas en él. Investigables divicias Cristi, las insondables riquezas de Cristo, dice en Efesios 3:8. ¿Y de qué manera el Eterno Padre nos ha enriquecido con ellas? Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por amor vuestro, para que vosotros fueseis ricos por su pobreza. 2 Corintios 8:9. Hasta llenarlos de Cristo en la plenitud misma de Dios, ya estáis llenos de él. Colosenses 2:10. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. No sabe cómo decirlo, lo dice 40 maneras y no sabe cómo decirlo. El punto de vista más fundamental. Todos los esfuerzos del cristiano han de encaminarse a aumentar e intensificar cada vez más esta unión con Cristo. Ha de hacer todas sus cosas con Jesús, en entrañable unión con él. Oración, trabajo, recreo, comida, descanso. Todo ha de unirlo a Cristo para realizarlo juntamente con él. Un solo acto de Jesús glorifica más a Dios que le glorificarán por toda la eternidad todos los ángeles y santos y bienaventurados juntos, incluida la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Sin duda ninguna. Es infinito. De Cristo es infinito. Y toda la gloria de todos los ángeles y santos. Y la Virgen no es infinita. Sí, esto es importante. Por eso la misa no hay nada comparable. La misa vale tanto como el cielo. No más, pero tampoco menos. Igual. La misa vale tanto como el cielo. No más, pero tampoco menos. Infinito. ¡Qué riquezas tan insondables tenemos en Cristo y cuánta pobreza y miseria fuera de él! Aun cuando nos despedazáramos con disciplinas sangrientas, si no incorporáramos esos dolores a los de Cristo, no tendrían valor ninguno. Nuestra sangre es mala, es impura, y solamente mezclándose con la de Jesús puede tener algún valor ante Dios. Los santos aprovechaban sin cesar de estas inefables riquezas que el Eterno Padre ha puesto a nuestra disposición, y a través de ellas miraban con confiado optimismo el porvenir, sin que les asustase su pobreza. No te llames pobre teniendo a mí, que le digo a nuestra señora que anda. ¿Qué riquezas tenemos en Cristo y cuánta pobreza fuera de él? No tenemos nada. Somos ultramillonarios con él, pobrísimos sin él, nada. Per ipsum et cum ipsum. Ah, pero vamos a dar un paso más todavía. Si parece que no se puede, vaya si se puede. Et in ipsum. Este es. Per ipsum, Cristo delante. Per cum ipsum, Cristo a nuestro lado. In ipsum, metidos dentro de Cristo. Esto es mucho más profundo. Es el orden ascenso. Vamos ustedes a ver. Aquí hay que tener cuidado. Porque hay que ser buen teólogo, porque por carta de más o por carta de menos, o se puede incurrir una herejía, o se puede achicar las cosas y que no tengan sustancia. Hay que estar equilibrado para saber lo que hay y lo que no hay. Sublime es todo lo que acabamos de recordar, pero hay algo mucho más alto todavía. Hacer todas las cosas por Cristo y con Él es de un precio y valor incalculable. Pero hacerlas en Él, dentro de Él, identificados con Él, lleva hasta el paroxismo esta sublimidad y grandeza. Las dos primeras modalidades, son algo extrínseco a nosotros y a nuestras obras. Esta tercera nos mete dentro de Cristo, identificándonos de alguna manera con Él y nuestras obras con las suyas. Tema sublime que es menester trazar con toda serenidad y exactitud para no deformarlo, rebajándolo de nivel o no desbordarlo, cayéndose en lamentables extravíos y herejías. Vamos a ver cómo hay que precisarlo. Para vislumbrar un poco siquiera, desea desde muy lejos, este misterio inefable. Es preciso recordar las líneas generales de nuestra incorporación a Cristo como cabeza del cuerpo místico. En virtud de esta incorporación, de la que no nos es lícito abrigar la menor duda, puesto que está revelada por Dios, San Pablo lo dice 40 veces, el cristiano forma parte de Cristo. El Cristo total, de que habla San Agustín, es Cristo más nosotros. El cristiano en gracia forma como una misma cosa con Jesús. Sarmiento de Cristo vive de su misma vida. Circula por sus venas la misma savia vivificadora de su divina vid. Pero Jesucristo no está completo sin nosotros. No alcanza su plenitud de Cristo total si no somos uno con Él. Incorporados a Él, somos partes integrantes de su unidad total. Cristo no está completo sin nosotros. Nosotros le completamos, somos los mismos, la cabeza de nosotros. Cristo hombre, todo esto es hombre. Al verbo no le completamos nada. Cristo hombre, le completamos eso a Cristo hombre. Se dice, Christianus alter Christus. El cristiano es otro Cristo, y nada más verdadero. Pero es preciso no equivocarse. Otro no significa aquí diferente. Pero no ser el Cristo único que existe. Christus factis sumus, se atreve a decir San Agustín. Hemos sido hechos Cristo. No dice, hemos sido hechos cristianos. Hemos sido hechos Cristo. Christus facti sumus, dice San Agustín. No hemos de hacernos una cosa distinta de Él, hemos de convertirnos en Él, en este sentido. Teniendo en cuenta esta divina realidad, se comprenden menos mal aquellas misteriosas expresiones de San Pablo y del Evangelio. Nuestros sufrimientos completan lo que falta a su pasión, claro. No se completa la pasión de Cristo. Se tiene que aplicar. Y esa aplicación la tenemos que hacer nosotros. Pues sí, era infinita. Era infinita en la cabeza, pero en nosotros hace falta que completemos lo que dice San Pablo. En él es el que se persigue a Él. El menor servicio que se nos preste lo acepta y recompensa como si lo hubiéramos hecho a Él el día del juicio. A mí me lo dices. Se identifica con nosotros. El último y supremo anhelo de Cristo en la noche de la cena es que seamos uno con Él, Padre Sá. Así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Esa oración sacerdotal, ese capítulo 17 de San Juan, qué maravilla es mío. De una manera cada vez más perfecta, hasta que lleguemos a ser consumados en la unidad en el seno del Padre. Juan 1, 17, 23. Nos quiere consumar en la unidad en el seno del Padre. Nos meterán en lo más íntimo del misterio trinitario, en el seno del Padre. Allí. Lo que nos espera dentro de poco, hijas mías, aunque sea dentro de 30 o 40 años, ¿qué es eso? No, lo que nos espera dentro del seno del Padre. La Trinidad me ha dicho. Está revelado por Dios. Son cosas que se le ocurren a un teólogo. De manera, está fuera de toda duda que Cristo nos ha incorporado a Él, nos ha hecho miembros suyos. Nos hemos convertido en algo suyo. Somos realmente su cuerpo. Dependemos enteramente de Cristo. Christi sumus. Somos Cristo. Mejor aún, no solo de Cristo, sino Cristo. San Agustín lo va haciendo afirmar. Y dice que somos corpóreos. Son palabras nuevas que hay que inventar, porque el diccionario no da de sí más. Corpóreos. Estamos formándonos un solo cuerpo con Cristo. El cabeza y nosotros mismos, pero un solo Cristo, un solo cuerpo. Pues si esto es así, ya se comprende que el cristiano debe realizar todas sus obras de tal modo, no solamente por Cristo y con Cristo, sino en Él, identificado con Él. Ha de revestirse de tal manera de Jesucristo, Romanos 13:14, que el Eterno Padre, al mirarle, le encuentre siempre, por así decirlo, revestido de Jesús. Era la suprema ilusión de San Isabel de la Trinidad. No veáis en mí más que al Hijo muy amado, en el que tenéis puestas todas vuestras complacencias. Y para llegar a este sublime resultado le había pedido a Cristo que la sustituyese. Y al Espíritu Santo que realizara en su alma como una nueva encarnación del Verbo, a fin de convertirse para él como una nueva humanidad sobreañadida, en la cual renueve todo su misterio. Maravilla esa oración de San Isabel de la Trinidad. Qué profunda, cómo conoció el misterio de Cristo. Se lo reveló Dios. Ya digo, lo escribió a lápiz y de un tirón, sin una sola tachadura. Espíritu Santo la tenía dominada, se acabó. Una maravilla. El padre Filipón dice que es una de las oraciones más bellas del cristianismo. Y lo es, del cristianismo. La oración de San Isabel. No es pues una aspiración ilusa y extraviada la de querer hacer todas nuestras obras en Cristo, identificados con las suyas. Es por el contrario una divina realidad, cuya actualización cada vez más intensa y frecuente elevará al cristiano hasta la cumbre de la santidad. Hasta sentirse de tal manera dominado y poseído por Cristo, que se vea impulsado a exclamar como San Pablo: mi vivere Christus es, mi vida es Cristo. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Estas almas, las que llegan arriba, no notan que tienen a Cristo dentro, no solamente en el corazón, sino en los brazos, en los huesos de los dedos y de las piernas. Están dentro de Cristo. Estáis como posesos. Más. Porque los poseídos del demonio, el alma no se la posee, les posee el cuerpo. Como un chofer que guía el automóvil puede cubrir el guía, pero el alma no la penetra. Cristo más penetra el cuerpo y el alma. Se transforman en Cristo alma y ya no soy yo. Y lo notas, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Lo notan. Ya está. Algunas veces son cosas sorprendentes, eso sí, es extraordinario, no hace falta tenerlo. De Santa Catalina de Siena, ya lo sé, que un día se le escaparon los rasgos de la Santa Catalina y el beato Raimundo de Capua vio a Cristo en la cara de Santa Catalina. Yo he visto una estampita de un misa cantano que era muy sugestiva. Era la fotografía del que cantaba misa, bueno, ya estaba tomada de antes, claro, y además, fuera de su cara, estaba silueteada la cara de Cristo, como diciendo, es otro Cristo, ¿sabes? Muy hermosa, santita, muy sugerente. El cristiano ha alcanzado entonces su plenitud en Cristo, Efesios 4:13. Ha llegado a su completa y total cristificación. Está en la cumbre misma de la perfección y de la santidad. Ya no se puede subir más arriba. Más arriba que esto, la unión hipostática, pero esa no es nuestra, ni de la Virgen, es de Cristo. Más arriba que esto, unión hipostática. Y en otro mundo la visión letírica. Y fíjense bien, todavía continúa la fórmula, ¿eh? Es que es. No dice sit en subjuntivo. Dice es, no dice sea, como un deseo. No. Es el momento en que el sacerdote dice eso. Ya está allí la gloria infinita del Eterno Padre. Ya está allí. No será. No pedimos. Es ya. Es. No dice sit en subjuntivo. Por cierto, que en la misa hay una cosa mal traducida. No se han fijado y la han traducido mal al español y yo la rectifico todos los días. Es lo único que rectifico en la misa porque está mal traducido. Y dice, esto será, no señor, no dice eso, esto se hará, se convertirá. Porque será, claro que será, claro, también es verdad, será. Pero no se expresa tan claramente como se hará, que así lo dice en latín, se hará. No dice será, sino se hará. Y por eso yo cuando consagro todos los días, habrán ustedes fijado, digo se hará, el pan y la Eucaristía. Se hará, no será. Pues dice, es ahora. Fijémonos bien. La Iglesia emplea esta palabra en indicativo, es, y no en subjuntivo, sea. No se trata de la expresión de un deseo que no se ha realizado todavía, sino de la afirmación de un hecho que está presente ya en toda su realidad infinita. En estos momentos, cuando la Iglesia está reunida en torno al altar para ofrecer el cuerpo del Señor que sobre él descansa, Dios recibe ahora, efectivamente, toda honra y gloria infinita. Ahora. No pedimos, es. Y esto mismo ocurre con cualquier acción del cristiano que suba al cielo por Cristo con él y en él. La más pequeña de sus acciones adquiere de esta manera un valor de en cierto modo infinito y glorifica inmensamente a Dios. El cristiano, no nos cansaremos de repetirlo, debería tener como preocupación única la de su constante incorporación a Cristo. Únicamente de esta forma se mantendría continuamente en la línea recta de su santificación, flechada directamente a Dios, sin el menor rodeo ni desviación. Es este, indudablemente, el punto de vista fundamental en que ha de colocarse cualquier alma que aspire a santificarse en poco tiempo. Por aquí no se rodea, se va directamente al fin. Todo esto, como ven, lo escribí con tanta precisión que casi me limito a leerlo, porque está dicho con una precisión, ya no sabría decirlo mejor. Esto lo pensé mucho antes de escribirlo, y por eso me parece que eran las cosas mejor escritas que he hecho yo. Esto, lo pensé mucho. ¿Este video Padre Unipotente? Claro. Por encima de Cristo el Padre. A eso te salió, la Trinidad. Y que no falta ni detalle en esa fórmula de la misa. Todo se ordena finalmente al Padre. La gloria de su Padre Celestial tenía obsesionado a Cristo. No quiere que se cumpla su propia voluntad si se ha de oponer a lo más mínimo la de su Padre. Mateo 26, 39. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Trabaja únicamente para agradarle. Juan 8:29. Por él y para él. Juan 6:58. Son textos del Evangelio. Y si llegado el momento, pide a su Padre que le glorifique, es únicamente para que él pueda glorificar también al Padre. La oración sacerdotal empieza así. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Obsesión de Cristo, su Padre. La primera palabra que de Jesús niño recoge el Evangelio es esta. ¿No sabíais que yo debía de ocuparme en las cosas de mi Padre? Y la última que pronunciaron sus labios moribundos en lo alto de la cruz fue esta. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo vivió y murió pensando en su Padre. Era su obsesión. Yo conocí un alma y ya murió, que tenía la obsesión del Padre Celestial también. Y tuvo unos fenómenos místicos de miedo tremendos. Eso de sentirse como apoyada en las rodillas. El Eterno Padre no tiene rodillas, pero en fin, en esas visiones tan sobrenaturales se aparece como si fuese una persona, ¿verdad? Eso de estar descansando en las rodillas del Eterno Padre. Me lo describía con una unción, una cosa, y me impresionaba tremendamente. Era un alma auténtica. Ya murió, ya está en el cielo. Eterno Padre. El cristiano debe parecerse a su divino modelo en todo, pero principalmente en esta aspiración continua a su Padre Celestial. San Pablo nos lo recordó al decirnos, estableciendo con ello la jerarquía de valores en todo cuanto existe. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Esa es la jerarquía. Todas las cosas son nuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Y un poco más adelante, en la misma epístola 1 Corintios 32, 3:23, completa su pensamiento cuando escribe: es preciso que Él, Cristo, reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Pero cuando le queden sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se sujetará a quien a Él todo se lo sujetó, para que Dios sea todo en todos. Dios sea todo en todos. Lo rendieron. Y no habrá más que la Trinidad. Dios todo en todos. ¿No? Cristo habrá dejado ya de ser camino. Será verdad y vida, pero camino ya no. Ya no hay camino, y se acabó ya. En este mundo no podemos prescindir ni siquiera en la unión transformativa. ¿Qué instinto tenía Santa Teresa? No me harán confesar que es buen camino prescindir de la humanidad de Cristo. No me lo harán confesar. Y además, oso deciros, hermanas mías, oso deciros que no hagáis caso a quien os diga lo contrario. Estaba segurísima. En este mundo Cristo es el único camino y no podemos prescindir de él ni en la última morada. Pero en el cielo ya no será nuestro camino. Será nuestra verdad y nuestra vida, pero nuestro camino ya. Ahí estará la gloria de Dios por encima de todo. La gloria de Dios es el fin último absoluto de toda la obra divina de la creación del mundo, de la redención y de la glorificación del género humano. En el cielo es donde se cumplirá en toda su perfección e integridad aquello de San Juan de la Cruz. Solo mora en este monte la honra y gloria de Dios. La gloria de Dios. Y la unidad de Espíritu Santo, lo que faltaba. Esta gloria de Dios, como es obvio, no pertenece exclusivamente a la persona del Padre, estaría bonito. Es la gloria de la divinidad, del Dios uno y trino de la revelación. Por consiguiente, esa gloria que recibe el Padre por Cristo con él y en él, pertenece también al Espíritu Santo, lazo divino que une al Padre y al Hijo en un inefable vínculo de amor que nos consuma a los tres en la unidad de una misma esencia, en la Trinidad. No solamente el Padre. Estas cosas se atribuyen al Padre, pero no es el Padre y el Hijo. Es la Trinidad, Señor. Trinidad, el fin último. Omnis honor y gloria. Lo último de ese paradito. Omnis, toda. Omnis significa todo. No es una poquita gloria, es toda. Toda la que podemos darle. Todo honor y gloria. Es porque ya lo hemos dicho, en el plan actual de la economía de la gracia, toda la gloria que ha de recibir la Trinidad Beatísima de los hijos de los hombres ha de subir hasta Él por Cristo, con Cristo y en Él. Todo. No queda nada al margen. Todo. No cabe la menor duda. En el peripsium de la Santa Misa tenemos una fórmula sublime de santificación. El cristiano que se dedique a vivirla encontrará en ella un programa acabadísimo de perfección y un maná escondido que alimentará su vida espiritual y la irá incrementando hasta llevarla a su plena expansión y desarrollo en la cumbre de la santidad. No sé qué hacer en la oración, estoy distraída. Por amor de Dios, el perifrum saboreado, el perifrum saboreado. Para volverse loco una hora, dos horas, perifrum saboreado. Es que no sé saborear, pídaselo a Dios con humildad. Lo que no tengamos, pidámoslo, que para eso está la oración. Pero humildad, mucho más, Señor, hazme saborear el perifrum. Yo he caído en la cuenta que ahí está lo esencial, pero como yo soy tan pobrecita, no sé, házmelo saborear. No, házmelo discurrir, si eso no se discurre, si discurren están perdidas. No se discurre, eso se ama, eso se saborea, se ama. La oración es amor, la oración no es discurso. La oración discurso es la meditación, que es lo primero que hay que hacer cuando no se sabe nada de nada de nada, si empezamos por la meditación. Pero cuando el alma está ya un poquitín crecidita, cuando está la tercera morada que están todas ustedes y quizá la cuarta, pues ya la meditación, ya no, meditación, y es que eso es discurrir, amar. Dejarse quemar en silencio, dejarse abrazar en silencio, esa es la oración, amar, sin discurrir, sin pensar, saborear el perifrum, saborear la oración de Sor Isabel, saborear la del Espíritu Santo, la oración espléndida, saborear, esa es la oración, sin discurrir nada. Son cosas sublimes, hijas mías. Pues hemos terminado esto, y resulta que ahora voy a decir una cosa que quizá les gustará, que nos faltan ocho clases, no sé qué llamar eso, clases o charlas o lo que sea. Bien, nos faltan ocho. Tres de esta semana, miércoles, jueves y viernes, y las cinco de la semana que viene, que ya es la última semana, ocho. Entonces, como resulta que la primera parte de la teología de la perfección tiene cuatro grandes tratados, la Trinidad, Cristo, María, la Iglesia, y hemos desarrollado, en la forma que hemos podido, los dos primeros, la Trinidad y Cristo. Voy a dedicar ahora 4 días la Virgen María y nuestra santificación. Tema entrañable, estamos en el año mariano. 4 días dedicados a la Virgen. Pero desde el punto de vista de nuestra santificación, porque de la Virgen sabemos muchas cosas, Inmaculada, Corredentora, de eso no os diré nada, ya os he hablado muchísimas veces de eso. Nada más que en orden a nuestra santificación. La Virgen María y nuestra santificación, 4 días si Dios quiere. Y los otros 4, la Iglesia, cuerpo místico y nosotros formando parte de la Iglesia. Y si ahí sí les diré cosas que, pues, al menos por mí no las han oído. Les he hablado muy poco de la Iglesia. De la Virgen de Cristo les he hablado muchísimo, de la Iglesia muy poco. Os voy a hablar 4 días sobre la Iglesia. Y será una cosa también interesante, y ahí sí que es posible que oigan alguna cosa nueva dicha por mí, pero ya la habrán oído por otros que les habrán contado, pero yo poco he hecho. Bueno, que ahora tenemos esto en perspectiva. 4 días a la Virgen, 4 días a la Iglesia, y con esto terminamos este año la primera parte de la teología de la perfección, que tiene esos 4 tratados. Y el año que viene, si Dios quiere, Dios me da salud y puedo venir aquí, empezaremos con la segunda parte, que es la vida sobrenatural y el desarrollo de la vida sobrenatural a base de los sacramentos, de las virtudes, de los dones del Espíritu Santo, una enormidad de cosas también, ¿verdad? Pero ya son otras cosas, ¿ya? Si Dios quiere. No sé, iba a decir, ojalá que no quiera. No digo nada. Yo lo que quiero es la voluntad de Dios y se acabó. Lo que quiero, ya sabes. Pero estas monjas me están fastidiando porque yo creo que rezan más de la cuenta en cosas que no les importan un bledo, pero mire. Así hemos tenido gracias, un hipótesis de Dios, por no decir, estoy escribiendo, estoy esperando el século. Hoy he recibido una carta muy simpática de la priora de San Sebastián, me están esperando, y les dedico un parrafito a ustedes muy cordial, dice, a esa comunidad observantísima y perfectísima, salude a todas nuestras hermanas, que estarán guazando, y nosotros ya estamos esperando que vengamos de cuando antes más, y que pasen un buen día de nuestro Padre Santo Domingo, porque ya sabe que estaré aquí hasta el día de nuestro Padre Santo Domingo, y me encarga también, dice, acuérdese de una de nuestras religiosas, no me dice cuál, que la tienen que operar de un puntito en el pecho. Esas cosas suelen ser cáncer, ¿eh? Acuérdense, es una hermana de ustedes también, está allí, la van a operar de un puntito en el pecho, eso suele ser cáncer, no se sabe, pero iba a decir ojalá, no me atrevo a decirlo. Bueno. Veni, Santo Espíritu, repetuam, guarda fitelium, et via moris in eis in emacente. Emite, Spiritum tuum, et creabuntur. Oremus, Deus, que guarda fitelium, Santo Espíritu, solustación de cuisti, da nobis in eum, Espíritu, per recta sapere, de ellos sempre, consolación e gaudere, per Cristo, un Domino nostro. Ave Maria, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Reina del Santo Rosario. San José. Santo Padre Domingo. Las lecciones que comenzamos hoy llevan por título La Virgen María y nuestra santificación. Sin duda ninguna, el tema más sublime es el de la Santísima Trinidad, claro. El más necesario, el de Cristo, sin él nada. Pero el más bello, el más dulce, el más poético, es el de María, sin duda ninguna. María es música. La más bella música que se puede formar juntando cinco letras, María. Es música. Cielo. Vamos a gozar muchos otros días, ya verán, estos cuatro días. La lección de hoy será un poco quizá demasiado teórica, pero tiene que serlo. Hemos de sentar los principios teológicos fundamentales, porque nuestras devociones tienen que ser sólidas. De devociones a bobas, líbranos al Señor, decía Santa Teresa. Tenemos que tener fundamento teológico. Las otras tres serán mucho más prácticas, ¿verdad? La de hoy es más teórica, pero es que es necesario sentar los grandes principios teológicos. Los voy a sentar de una manera muy clara, que los entenderán perfectamente. Ya los han oído muchas veces, pero ¿sí? Ahora verán en conjunto. ¿En qué se funda teológicamente el hecho de que la Santísima Virgen María intervenga en nuestra santificación? ¿Por qué? ¿Por qué interviene en nuestra santificación? ¿Qué hace? ¿Qué poderes tiene? Lo de hoy es eso, principios teológicos. Mañana las aplicaciones y estos días. Se titula esto Fundamento de la Intervención de María en nuestra santificación. Pero antes les voy a leer un parrafito de San Luis María Griñón de Montfort, que es maravilloso. Esos dos libritos que tiene, la devoción, la verdadera devoción a María y el secreto de María, son de lo más exquisito y lo más suave que se ha escrito sobre la Virgen. Exquisito, divino es eso. Este es de parrafito. Está entre comillas, son palabras del santo. Una de las razones porque tan pocas almas llegan a la plenitud de la edad en Jesucristo, es porque María, que ahora como siempre es la madre de Jesucristo y la esposa fecunda del Espíritu Santo, no está bastante formada en sus corazones. Quien desea tener el fruto maduro y bien formado, debe tener el árbol que lo produce. Quien desea tener el fruto de la vida, Jesucristo, debe tener el árbol de la vida, que es María. Quien desea tener en sí la operación del Espíritu Santo, debe tener a su esposa, fiel e indisoluble, la Divina María. Persuadíos, pues, que cuanto más miréis a María en vuestras oraciones, contemplaciones, acciones y sufrimientos, si no de una manera clara y distinta, al menos con mirada general e imperceptible, más perfectamente encontraréis a Jesucristo, que está siempre con María, grande y poderoso, activo e incomprensible, y más que en el cielo y en cualquier otra criatura del universo. Cristo está en María más que en el cielo y en cualquier otra criatura del universo. ¿Tienes razón? Estas palabras de uno de los más autorizados intérpretes de la devoción a María nos dan ocasión para examinar el papel importantísimo de la Santísima Virgen María en la santificación de las almas. María es, sencillamente, el camino más corto y seguro para llegar a Cristo y por él al Padre. Y ahí está contenida toda nuestra santidad. Por María, Jesús, Jesús al Padre, el camino más corto es María. Dios ha hecho lo que ha querido. No ha pedido permiso a nadie. Hubiera podido organizar las cosas de otra manera, pero las ha organizado así, ya está. Bien dulcemente, por cierto. Y ha querido asociar de tal modo a María a la empresa de vida de la redención y santificación del género humano, que en la actual economía, sin ella, no sería posible lograrlos. Lo ha organizado así, nuestro Señor, lo ha organizado así, ya está. No se trata, pues, de una devoción más, sino de algo básico y fundamental de nuestra vida cristiana. Y aquí añado, por eso hemos querido recoger el papel de María en nuestra santificación en esta primera parte de nuestro libro, que trata de los principios fundamentales de la vida cristiana, que son cuatro: Trinidad, Cristo, María y Iglesia. Pues vamos a ver cuáles son los fundamentos. Son cinco. Los fundamentos de la intervención de María en nuestra santificación: su maternidad divina, su maternidad espiritual, su corredención, su mediación universal y su misión cosantificadora con el Espíritu Santo. Voy a explicar un poquito las cinco. Me dará tiempo, yo creo. La primera, que es la fundamental, aunque las otras son importantísimas también, como verán, todas son esenciales, no falla ninguna, pero la más importante de todas es la maternidad divina. Y esas las pongo aquí en el libro de una manera tan clara que voy a limitar a leerlo sin más explicaciones porque está clarísimo. Después las otras tendré que dar alguna explicación. Ya lo verán. Todos los títulos y grandezas de María arrancan del hecho colosal de su maternidad divina. María es inmaculada, llena de gracia, corredentora de la humanidad, subió en cuerpo y alma al cielo para ser allí la reina de cielos y tierra y la mediadora universal de todas las gracias, etcétera, etcétera, porque es la madre de Dios. Todo arranca su maternidad divina. Unas cosas porque tenía que ser. La Inmaculada Concepción fue anterior a la maternidad divina, pero en vistas a la maternidad divina fue Inmaculada, si no lo hubiera sido. La maternidad divina la coloca a tal altura, tan por encima de todas las criaturas, que Santo Tomás de Aquino, tan sobrio y discreto en sus afirmaciones, ya les dije que Santo Tomás no exagera nunca, tiene horror a la exageración. Dice, lo que hay, se acabó sin exagerar. Pues tan sobrio y discreto en sus afirmaciones, no duda en calificar su divinidad de, en cierto modo, infinita. Dice que hay tres cosas que en cierto modo son infinitas. Sin serlo de verdad, porque claro, el único infinito es Dios. Pero la cosa que más se acerca a Dios son tres cosas. Las cosas que más se parecen al infinito son tres cosas, dice. Palabras textuales de Santo Tomás de Aquino. La humanidad de Cristo por razón de su unión con Dios. La bienaventuranza eterna, la visión beatífica, que consiste en la fruición de Dios. Y la Santísima Virgen María, por el hecho de ser Madre de Dios, tienen cierta dignidad infinita, por ser Dios un bien infinito, las tres cosas. La humanidad de Cristo, la visión beatífica y María, están rozando el infinito. La humanidad de Cristo no es infinita, la humanidad de Cristo no es infinita, pero no roza el infinito. La visión beatífica no es infinita, pero más arriba no hay nada. La maternidad divina no es infinita, pero está metida en Dios de una manera tremenda, que es su madre. O sea, lo que más se parece. Y el cardenal Cayetano es uno de los más grandes teólogos que ha tenido la orden, en la época medieval también. Dice que María, por su maternidad divina, roza las fronteras de la divinidad. Las está rozando. No entra dentro, eso no. Con tal de no decir que María es Dios, porque si decimos que María es Dios, es una herejía. Pero con tal de no decir que María es Dios, pida fuerte, que no exageras suficientemente, no te quedarás siempre flojo, porque está rozando las fronteras de la divinidad. Está a la puerta misma. Un poquito más, dentro. Yo me acuerdo que siendo muchachito, era pequeño, enseñaron una poesía en un certamen que hubo mariano y demás en mi pueblo, todavía en mi pueblo, no en Madrid, en mi pueblo. Pues hubo un certamen de María y yo dije una poesía sobre la vez, que era pequeñito entonces todavía. Y me acuerdo que tenía un estribillo, había muchas estrofas, pero el estribillo siempre era el mismo. El estribillo era siempre este: más hermosa, más que vos, no hay ninguna criatura. Más hermoso, solo Dios. Más hermosa, más que vos, no hay ninguna criatura. Más hermoso, solo Dios. Eso no era el estribillo que yo le dije de pequeñito, me acuerdo todavía. Y es porque María, entre todas las criaturas, es María, sin duda alguna, la que tiene mayor afinidad con Dios. Y es porque María, en virtud de su maternidad divina, precisamente por su maternidad divina, entra a formar parte del orden hipostático. Lo voy a explicar a ustedes. Es un elemento indispensable en la actual economía de la divina providencia para la encarnación del Verbo y la redención del género humano. Ahora les explicaré por qué. Ahora bien, como dicen los teólogos, el orden hipostático supera inmensamente al de la gracia y la gloria, como este último supera inmensamente el de la naturaleza humana y angélica, y aún a cualquier otra naturaleza creada o creable. La maternidad divina está por encima de la filiación adoptiva de la gracia, por encima, ya que ésta no establece más que un parentesco espiritual y místico con Dios. Mientras que la maternidad divina de María establece un parentesco de naturaleza, una relación de consanguinidad con Cristo. Y una, por decirlo así, especie de afinidad con toda la Santísima Trinidad, que es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. La gracia no hace ninguna de estas cosas. La maternidad divina, que termina en la persona increada del Verbo hecho carne, supera, pues, por su fin, de una manera infinita, a la gracia y la gloria de todos los elegidos y a la plenitud de gracia y de gloria recibida por la misma Virgen María. Su maternidad divina está por encima de la propia gracia de María, por encima, porque entra en el orden hipostático. Ya verán, el orden hipostático está formado de una manera absoluta por Cristo, solamente Él, pero de una manera relativa por María. ¿Por qué? Por esa relación absolutamente esencial e indestructible que hay entre la Madre y el Hijo. Cristo, Dios, mejor dicho, hubiera podido crear una naturaleza humana y asociarla, asumirla al Verbo, entonces esa naturaleza humana no hubiera pasado por ninguna mujer, pero no convenía. No convenía, Dios sabe muy bien lo que hace. Convenía que pasase por una mujer. ¿Por qué? Porque si hubiese creado una naturaleza humana de la nada y la hubiese asumido el Verbo, ahí tendríamos una unión hipostática. Pero esa naturaleza humana no tendría nada que ver con el género humano. No procedería de Adán. En cambio, pasando por una mujer procedente de Adán, limpísima, santísima, inmaculada, pero procedente de Adán, que Cristo procedía también de Adán y por consiguiente ya representaba la naturaleza caída, la naturaleza de Adán, y de esa manera ya podía, al unir el Verbo, representar a la humanidad caída y al mismo tiempo con su unión hipostática infinita, redimirnos de la manera infinita. Convenía que pasase por una mujer y así lo organizó Dios, claro. Hubiera podido hacerlo de esa otra manera, pero no, allí hubiera faltado algo. Así no vendría Cristo de la raza humana. La Virgen es santísima, pero esta es la raza humana. Es de nuestra raza, no es un ángel. La Virgen no es un ángel, es una mujer, es de nuestra raza humana. Y viene de Adán, inmaculada, limpísima, pero de Adán. Por consiguiente, Cristo también. Esa es la razón. Y claro, está en el orden hipostático por la razón intrínseca de la madre al hijo, de la madre al hijo. No puede existir un hijo sin madre. A no ser que haga Dios un milagro, como hubiera hecho en ese caso de sacarla de la nada, ¿verdad? Pero eso no es lo corriente, no es lo normal. El hijo supone una madre.